Bosgarren azoka kulturala iritsi da Gipuzkoara. Irabazi asmorik gabeko banatzaile eta kolektiboen topaketak izango ditugu Gipuzkoako zenbait herritan. Material alternatiboa, kontzertuak, pintxo jana, afaia, itzaldiak eta askoz gehiago. Apirilak 10, Mogambo aretuan, 7tik aurrea, bideo emanaldia askekintza animalistaren eskutik, ondoren kontzertua, Pekotza United, Desegin eta Patronal Punk. Apirilak 15, Donostiako itxasgain okupetxian, 6tik aurrea, ateak zabaldu bideo emanaldia izango dugu, ondoren pintxo jana, pegatina erakusketa eta butterfly bakarlaria. Apirilak 17, Usurbilgo plazan, 6tik aurrea, frakinari buruzko hitzaldia, mormoreren emanaldia eta ondoren afaia gaztetxian. Apirilak 18, Donostiako kortxonean, 4tik aurrea, erakusketa, kolektiboen aurkezpena, maiingurua eta bar. Eta 8tik aurrea, kontzertuak, RAS, Kaos Kooperatif, Total Arts eta Karbunko. Animatu parte hartzera! Eskerrik asko por venir aquí a los micrófonos de Zintzilik Irratia para hablarnos de la Azoka Kulturala, la quinta edición. ¿Quiénes organizáis y por qué de esta Azoka Kulturala? Pues la Azoka Kulturala, básicamente la organizamos Ruti Distri y este año sí que hemos tenido colaboración de la gente de Usurbil. Y viene un poco de la Azoka Alternativa de Durango, que este año de los colectivos organizadores pues se decidió hacer asocas más zonales por herrialdes o como fueran saliendo, y ahí surge un poco. Y claro, es la quinta porque ya habíamos hecho en otras ediciones en Oyola un poco con la misma idea de encuentro de distris y colectivos no comerciales. Cuatro ediciones anteriores, pero se ha habido una interrupción en el tiempo, ¿no? Digamos, de esas cuatro anteriores a esta quinta, ¿no? ¿Hay más ganas ahora? ¿Se ve más motivación, más colaboración de la gente implicada? Hombre, hay más ganas que cuando se dejó porque, aparte porque el espacio de Loyola al final se dejó de usar, también pues un poco el queme personal y todo un poco, pues, y que no se está usando el espacio. Y comentabas que, bueno, salía un poco de la implicación de la Azoka Alternativa y Anticomercial de Durango, que suele ser a principios de diciembre. Aparte de estos días de Azoka aquí en Gipuzkoa en el mes de abril, ¿hay más planteamientos antes de llegar a la Azoka de diciembre? Pues después de la Azoka de diciembre estuvimos en febrero, el día de San Blas en Abadiño, que se hace una Azoka más del pueblo y así. Pero bueno, también fuimos a algunos colectivos de los que participamos en la Azoka de Durango, pusimos allí las distris y el material, y es como una manera también de no perder el contacto, ¿no?, entre la gente de la Azoka de Durango, y aparte de la de ahora de Gipuzkoa, pues en Araba, en Laudio, en Orbeco sí que están pensando para junio, creo que es, no está confirmada todavía la fecha, pero me suena que para el 21. El aniversario de Orbeco, un día pues también hacer. A la gente de Vizcaya, de Bilbo, se les comentó, no sé si están moviendo algo o no. Y la gente de Nafarroa, pues hombre, ya tienen la Sorrincale, que igual también es otro punto de encuentro que coincide muy cerca con la Azoka de Durango, pero bueno, es un sitio donde sí que nos encontramos las distintas distris y... ¿Qué tipo de distribuidoras estáis dentro de este movimiento, digamos, anticomercial? Que, bueno, viene desde Durango y todo este recorrido que estáis haciendo este año. Pues está Pochean Record de Durango. La gente de Usurbil, Zarauz, no andan con ninguna distribuidora. Ha sido... Han andado, lo tienen un poco dejado, más a título individual y sin más, sin entrar en ningún colectivo. Y luego está... Pues Ruti Distri y, bueno, los colectivos que han participado, van a participar en la Azoka, pues Aske Kincha Animalista, la gente de Mugitu contra la HT de la Asamblea y así, el tal de contra la Ciudad Capital Cultural de Donosti, Abrido Libertario también está un poco ahí en Itxasgain y así echando un cable. Y confirmados creo que no hay ninguno más. Luego distribuidoras pues pueden venir todas las que quieran, igual que los colectivos. Uh-huh. Y no, de momento no ha confirmado ninguna, pero sí que esperamos que venga alguna más. Sí, un poco está abierto a la, o habéis querido involucrar en la participación a diferentes colectivos antiautoritarios o autónomos que anden por la zona, digamos, ¿no? Sí, la idea era esa, también una de las ideas que salió de Durango era que, pues darle voz a los colectivos que ya están funcionando, ¿no?, en las distintas zonas. Y uh-huh. pues se hizo el llamamiento, ha habido gente que ha respondido y se ha apuntado y hay otra gente que ha dicho que igual sí aparece con el material o hacer un programa de radio o algo así, pero... Está en el aire. Está en el aire, ¿no? Uh-huh. Para quien nos esté oyendo, por ejemplo, en Ruti Distri o la distribuidora de Orbeco Echea, otras distribuidoras alternativas, ¿qué tipo de material puede encontrar la gente para...? Porque hay que decir que, bueno, no es específicamente la venta, sino que es, lo que se intenta es mover ese material y lo que no se busca es, digamos, la venta porque si no, digamos, ¿no? El lucro, sino mover el material y el dinero invertirlo en otro tipo de espacios o proyectos, ¿no? Eso es, un poco la idea es dar cabida a toda esa gente que nos movemos en diferentes luchas sociales sin ánimo de lucro, ¿no? Porque también sabemos que hay espacios pues con liberados, con subvenciones, que es un tema que se lleva tratando años en la SOCA de Durango, ¿no? Pues qué tipo de materiales tienen cabida en estos eventos. Y no ha quedado nunca muy claro, más que nada porque hay un abanico muy grande de distribuidoras que unas tienen una ideología, otras tenemos otra, y como que nos haya sido difícil llegar a un acuerdo, pero... Aquí no nos hemos centrado tanto en los materiales y sí en el fin, ¿no? Pues en hacerlo por gusto, por lucha, por lo que haga falta, sin que haya unas personas que estén ganando dinero con ello. Un beneficio personal por medio, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces en la SOCA la participación, como has comentado, está abierta pues a cualquier colectivo que quiera participar o gente que tenga material para distribuir y no se haya dado por enterada de lo que hay aquí, ¿no? En estos días, el mes de abril. ¿Qué tenemos entonces este año? Lo está dividido en 4 espacios y 4 días diferentes. Es igual un poco la novedad en ediciones anteriores, ¿no? Que se centraba en un día o 2 días seguidos, fin de semana. Sí, otros años era más un día, varios días centrados en un espacio o en una zona muy concreta como era Loyola, que se hacían la mayoría de las actividades en el Gasteche, pero se intentaba salir a la calle también y se hicieron varias actividades en la calle. Este año, pues sí, la calle igual en Usurbil sí que se ha intentado darle un poco de fuerza, pero nos hemos centrado igual más en distintos espacios, también porque, pues al final, como andas un poco en varios sitios y para no centrarlo todo en un sitio, ¿no? Pues Corchonea está muy saturado a veces, Itxasgain hasta ahora que ha sido el aniversario también estaba y sigue estando pues bastante lleno. Que al final es difícil encajar días sin que coincida con cosas, te van apareciendo cosas por allí, por allá. Además estamos en una fecha primaveral que brota todo como las flores, vamos. Sí, no eso sé. Es, últimamente, bueno, menos este fin de que con las vacaciones estaba la gente sí, más fuera. Sí, un poco parado, pero ahora es cuando vienen pero sin, muchas actividades, no, sí. No sé si el novato también van a hacer algo, me ha parecido ver antes algo por ahí que me he quedado extrañado. Y ha sido, joder, mira, ¿no? Está bien que los espacios sigan funcionando o empiecen otra vez a retomar actividades, pero cuando montas cosas es lo que tiene, ¿no? Que cuando hay otra el mismo día, pues te quedas un poco así, pero pero sí es lo que tiene. Vale, ¿y qué tenemos? Empezando por el día 10, el viernes día 10, ¿qué nos podemos encontrar? Pues el día 10, este viernes ya, en Mogambo tenemos pues el inicio de la SOCA, con diferentes distribuidoras y material de los colectivos que aparezcan. Y de la mano de Aske Kincha Animalista tenemos una videoproyección y una mesa redonda en torno al tema. ¿Sabemos el título del documental? No, no nos ha llegado todavía. Imagino que lo habrán decidido ya un poco o estará ahí, pero no... no nos lo han comunicado todavía. Eso, el empiece será a las 7, 7 y media el vídeo y después la Mayinguru. Y para las 10 o un poco más tarde, a ver cómo vamos con el tiempo, pues conciertos de Seguin, un grupo de Usurbil que hacen punk hardcore, punk rock, Pecosa United de Irún, también punk, vacileo, cachondeo. No sé si les ha gustado mucho lo de cachondeo que haya aparecido ahí, pero bueno. Ajá. No, yo he visto una canción por ahí, he escuchado una canción que tenían subida en internet, y como era La Oreja de Silveira, pues sí que me parece un poco cachondeo, así que ya veremos, ya estaremos con ellos y hablaremos a ver qué opinan del tema. Y desde Donostialdea, la patronal punk, haciendo lo que su nombre indica. Todo esto en Mogambo este viernes, y luego ya pasaríamos a la siguiente semana, ¿no? También cargadita. La siguiente semana, pues empezamos el miércoles día 15 en Itxasgain, en la Cuesta Aldapeta, para el que no conozca todavía, número 62. Con un vídeo Manaldi de Atea Zabalduz, un vídeo sobre la ocupación de la zona, sobre todo de Oiartzun, Donosti. Es el de Juanmi Gutiérrez, ¿no? De Juanmi Gutiérrez, seguramente vaya él también y esté por allí. El otro día me dijo que sí, que pasaría a dar una vuelta, que a conocer el espacio y bueno, y a presentar un poco el vídeo que ha hecho. Luego, bueno, durante... empezará a las 6, como hemos dicho, y habrá un poco de pinchopote y algunas cosillas para beber. Hemos preparado también una una exposición de pegatinas sobre ocupación, ya que como el tema del vídeo era ocupación, pues hemos, como así, un día didáctico sobre la ocupación, por decirlo así, aunque no es tampoco nada buscado. Y pues después de los pinchos del vídeo, para las 8 por ahí, tenemos a Butterfly, cantautor que está afincado en Orozco ahora, pero vamos, es antipatria, diría yo. Eso en Itxasgain. Y bueno, ya aprovechando que estamos hablando de Itxasgain, comentar que el mes que viene tienen que ir a declarar, están en una situación que ya les han metido ahora por lo civil. Y les han puesto ya hasta fecha de desalojo. Hablando con las abogadas, pues dicen que no pinta mal, pero bueno, por lo civil suele ser peor que por lo penal, porque ya les habían archivado el caso. Y ahora sí, el penal había sido archivado, ¿no? Eso es. ¿Y tienen fecha de desalojo? Tienen fecha de juicio y de desalojo para el 20 y pico de junio, 28 creo que es. Y ayer, hablando con la gente del centro social, pues decían que primero tienen que aclararse un poco entre ellas, a ver... Sí, ponerse de acuerdo un poco y... Sí, hablar con las abogadas, a ver cómo está el tema y qué se decide. Bueno, pues un saludo aquí a la gente de Itxasgain y muchos ánimos. Y continuamos en Usurbil, día 17, viernes 17. Eso es, en Usurbil, primero a las 6 de la tarde se va a hacer una charla contra el fracking en Sutegi, es un espacio del ayuntamiento que está ahí al lado del frontón, una biblioteca o un espacio parecido a una biblioteca. Luego en el mismo frontón se pondrán las distribuidoras y los colectivos con el material, y tendremos a un grupo de música, Mormor, de Zarauz, que nos animarán un poco la calle y el pueblo, a ver qué tal sale. Y para terminar el día, pues una cenita rica vegana en el Gasteche sobre las 10 de la noche. Gasteche Usurbil, que estaba también en peligro de desalojo. Está en peligro de desalojo. Ahora mismo no te podría decir cómo está porque no he hablado hace una temporada con ellos, pero sí que les habían dado fecha, se ha ido retrasando, como está todo dentro de los polígonos, del polígono industrial ese, pues parece que sí que se está alargando. Hay una casa ocupada también ahí cerquita del Gasteche. Baserri. Vale. Y pues será una buena oportunidad también para informarnos de la situación de ese espacio. Bueno, y día 18, sábado 18. Bueno, iba a decir día grande, pero bueno, al final están todos los días cargaditos. Pero bueno, al ser igual sábado, puede apetecer más a la gente el participar, ¿no? Sí, en principio iba a ser un día gordo, y pero bueno, o sea, han ido saliendo cosas y se han ido ampliando. Sí que es un poco el día gordo, que es como más el llamamiento que habíamos hecho desde la Soca de Durango. También un poco más a nivel interno, pero no cerrado, para discutir temas de lo, como los que hemos estado hablando algo antes, ¿no? De qué tipo de material se da cabida en estas, en estas asocas, o qué tipo no, qué distribuidoras o colectivos tienen cabida, ¿no? Pues temas que no tenemos todavía muy claros, porque ha habido como un traspase de organización en la Soca de Durango, y ahora se organiza más a nivel de Euskadi, de colectivos de diferentes sitios. Y estamos un poco atascados, o hemos estado un poco atascados, hubo algún rifirrafe con algún colectivo, pero bueno, estos dos últimos años parece que se ha ido marcando más, y eso, también hemos tenido más continuidad las personas que estamos allí casi todos los años, hemos tenido más contacto después de la Soca también, quedamos otro día en Zarauz para reunirnos y hablar del tema, y al final eso, pues a la mañana está pensado, que todavía no está todo del todo, pero sí que hacen un contro más de la organización de la Soca de Durango sin cerrarnos a nadie. Luego haríamos una pequeña comida, eso ni lo hemos metido en el cartel porque es como eso, como te decía, más un poco interno. Uh-huh. Y empezaría, por decirlo así, a las 4 de la tarde con una exposición sobre el HT de pegatinas, murales y material diverso, con todas las distris, colectivos que quieran aparecer. Y a las 5 hemos pensado ya hacer una rueda de presentación de todos los colectivos que aparezcamos, y se va a hacer igual un poco más, se va a centrar en, no centrar, ¿no? Pero como la gente ahora contra el HT sí que está moviendo mucho el tema de las expropiaciones en la zona, uh-huh, y pues es la semana que viene, nos pilla un poco después lo de las expropiaciones, pero sí que está moviendo ahora bastante, tienen un programa ya hasta junio, julio, que querían presentarlo, y pues ahí veremos quién aparece y qué nos cuentan, ¿no? Pues como te decía antes, está Askekincha Animalista, Ollido, la gente que se está moviendo contra la capital cultural de Donosti, Ruti Distri, Pochi Record, etc, etc. Y habéis mentado ser de cultura askea, ¿no? Como, digamos, tema de debate entre la gente asistente en ese día. Sí, era por poner un tema también, ¿no? Y que la gente no vaya a una Mayunguru sin saber de qué es, pues ya con, ¿no? Porque es un tema que con la capital cultural, pues al final mucha gente de la que hace cultura está entrando en, uh-huh, a participar en cosas que organiza el ayuntamiento, ¿no? Y te quedas un poco de caro, ¿no? Lo que decíamos antes, de qué modelos. Primero un poco sería aclararnos qué pensamos cada una de lo que es cultura libre, para empezar, porque cada uno tendrá su pensamiento acerca del tema, y aclararnos y debatir qué entendemos por cultura libre. Uh-huh. Y para terminar el día, pues a las 8 tenemos los conciertos de RAS, Grupo de Tolosa, haciendo Grincore, Caos Cooperative, de Vidasoa, entre Irún y Hendaya, Locomotora Hardcore Pum, Total Arts, de Zarauz, y no sé, algún integrante de aquí de la zona también. Me quita, ¿no? Por ahí. Sí, exactamente. Haciendo Cruz, Power Violence, como lo quieras llamar, las etiquetas al final pues son un poco orientativas. Y a última hora vimos que la Peña de Carbunco, que andan presentando su disco de 12 aniversario y así, andaban de gira, tenían justo el día 18 libre y están buscando fecha por aquí, por Euskadi. Y le llamamos, se han apuntado. Más hoy, hablando con ellos así, me han comentado que andan también con una distribuidora, con el fanzine Tóxico, uh-huh, que iban a traer material, y pues encantados de que, pues mira, es otra distri que estará por aquí y otro colectivo. No sabemos, uh-huh, si llegarán a las 5 o llegarán un pelín más tarde, porque claro, desde que salgan de Lleida hasta que lleguen aquí, pues tienen un cachito. Uh-huh. Pero bueno, qué material van a traer y van a estar por aquí. Vale, y estas actividades, no sé si hemos comentado, serían en Corchoenea, ¿no? Eso es, en Corchoenea, que está en Gros, en el barrio Gros, más tirando hacia las faldas de Ulía, en la calle Indio Enea, el número 16, y pues El programa es este. A no ser que se caiga cualquier cosa o se sume alguna cosa a última hora. Bueno, pues llamamos a la gente a que esté atenta un poco a los carteles que ya estáis publicitándolo por las calles de la zona. Y bueno, pues bastante gente implicada, por lo menos 4 espacios, o sea que el boca a boca también hará lo suyo y llamará a la gente a participar. No sé si quieres añadir algo más para acabar. Pues gracias a toda la gente que se ha involucrado y ha echado un cable con lo que haya hecho, ¿no? Pues ya sea una cuña, ya sea una retransmisión en la radio libre de Rentería, en Sinchilic, o poniendo carteles, sacando fotocopias, ¿no? Pues al final ves que hay gente, igual más que para organizar, la gente está para colaborar, pero bueno, al final también se agradece. Sí, que es verdad, al final de un encuentro de distris se ha implicado bastantes colectivos y bastantes personas, ¿no? A nivel individual, centros sociales, lugares de encuentro, y bueno, al final es una bonita manera de los pocos que estamos de rejuntarnos un poco. Sí, es un poco una manera de crear redes, yo igual el tema que tenía propuesto era ese, ¿no? La creación de redes, la comunicación, que al final tenemos tantas cosas para comunicarnos que yo creo que nos perdemos en internet, en mil cosas y no sé, pues un poco eso, crear redes, ¿no? Conocer a la gente, conocer otros colectivos, uh-huh. conocer otras luchas. Uh-huh. Y al final el verte el cara a cara, ¿no? Porque por mucho que mandes correos electrónicos, no sé qué, hables por teléfono con la gente, yo creo que la mejor manera es el cara a cara, donde más han avanzado los debates cuando yo he estado participando en ellos, pues he visto que ha sido claramente en el cara a cara, porque por internet o por se desvirtúa todo mucho para mí. Así es. Bueno, pues ahí queda Quinta Soca Culturala. Los días este viernes y luego la siguiente semana, el miércoles 15, viernes 17 y sábado 18 en Mogambo y Chasgain, Usurbil, Chasgain y Corchonea. Bueno, pues mi esker chino y nos iremos viendo. Churi, mi esker. Bosgarren Azoka Kulturala iritsi da Gipuzkoara. Irabazi asmorik gabeko banatzaile eta kolektiboen topaketak izango ditugu Gipuzkoako zenbait herritan. Material alternatiboa, kontzertuak, pintxo jana, afaia, hitzaldiak eta askoz gehiago. Apirilak 10, Mogambo aretuan, 7:00 aurrea, bideo emanaldia askekintza animalistaren eskutik, ondoren kontzertua, Pekotza United, Desegin eta Patronal Punk. Apirilak 15, Donostiako Itxasgain okupetxean, 6:00 aurrea, ateak zabaldu bideo emanaldia izango dugu. Ondoren, pintxo jana, pegatina erakusketa eta butterfly bakarlaria. Apirilak 17, Usurbilgo plazan, 6:00 aurrea, frakinari buruzko hitzaldia, mormoreren emanaldia eta ondoren afaia gaztetxean. Apirilak 18, Donostiako Kortxonean, 4:00 aurrea, erakusketa, kolektiboen aurkezpena, maiingurua, eta bar. Eta 8:00 aurrea, kontzertuak, RAS, Kaos Kooperatif, Total Arts, eta Karbunko. Animatu parte hartzera!